compañera, licenciada en periodismo de Rosario, ella también columnista de las 12 de Página 12, con la cual vamos a hablar de algunos temitas que justamente estábamos tocando recién con Marga. Me estoy refiriendo a Sonia Tesa, a quien ya estoy saludando. Hola, buenas tardes, Sonia. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por estos minutos con este programa Tu Tiempo, Mujer, aquí en Radio Kermés, por La Pampa, nada menos. Bueno, no, gracias a ustedes por llamarme. No, al contrario. Queríamos charlar un poquito porque más allá de... Yo personalmente sigo tus columnas, pero vimos que hace un par de días allí en Rosario, vos vivís en Rosario, ¿no es cierto? Lo dije bien. Yo vivo en Rosario, sí. Allí en Rosario, justamente en el Monumento Nacional a la Bandera, se llevó adelante un conversatorio con mujeres de la causa Malvinas. Voces de la Matria, así lo titularon, y estuviste siendo moderadora. Y justamente nosotras aquí estábamos repasando un poco la historia de Malvina, y justamente estábamos hablando de las mujeres de Malvina. Así que contanos un poco cómo se gestó ese conversatorio y de qué fue, en resumidas cuentas. Claro, este no fue un conversatorio sobre las que se nos vienen a la cabeza recién ahora, de todos modos. Sí. Cuando pensamos en las mujeres de la causa Malvinas, que son las enfermeras, quienes fueron a asistir a quienes estaban combatiendo, sí, que si bien muy recientemente, demasiado recientemente, empezamos a pensar ya hace algunos años socialmente en qué había pasado con esas mujeres, porque nunca las tuvimos en cuenta y siempre hablamos de veteranos. Así el es. Conversatorio del domingo se centró más bien en las madres, en las hijas, en las compañeras de veteranos de guerra, uh-huh, y también especialmente porque el documental que da un poco origen a la inquietud de hacer este conversatorio se llama Matria, sí, y siempre fue previsto como un documental sobre las madres de los soldados caídos en la guerra. Bien. De hecho, una de las personas que participó del conversatorio es Gonaria Soru, que su hijo, que era un cabo de la Marina, uh-huh, Daniel Osvaldo Esturel, falleció en el hundimiento del crucero del Belgrano. Entonces, la idea de Jimena Chávez, que es la directora de este documental que se llama Matria, que está en proceso, todavía no ha sido... Bien, justo ya te iba a preguntar si ya estaba concluido el documental. No, de hecho, Jimena empieza a pensar este documental antes de la pandemia, ajá, porque ella hizo anteriormente un documental llamado Lo que teníamos en la cabeza, que es a partir de testimonios con veteranos de guerra de Rosario. El hilo conductor del documental era la música que escuchaban antes, durante y después de la guerra, mira, estos muchachos que fueron a pelear a las islas. Sí. Ella los escucha y escucha reiteradamente que lo que sostenía a estos chicos, que en su gran mayoría tenían 18, 19 años, era la mirada de la madre. Entonces, uh-huh, empieza a preguntar sobre las madres. Y a la vez tenía una historia familiar de un primo que también había caído en la guerra de Malvinas. Entonces empieza a buscar estas voces de estas madres. En el medio, cuando ella ya tiene el proyecto, pero todavía no había empezado a filmar, viene la pandemia, fallece Juana, que es la mamá de Juan, el soldado de Entre Ríos, sí, que era, sí, su primo. Entonces quedan otras entrevistadas, todas mujeres de más de 80 años, uh-huh, Gonaria Soru de Rosario, Elma Peloso de Corrientes, de una pequeña localidad que se llama Colonia Pasos, y Delmira Cao de La Matanza, que es la mamá de Julio Cao, que en estos días se ha estado hablando bastante porque era el soldado que fue voluntariamente a la guerra, que era maestro y que le envió cartas a sus alumnos. Cierto, hablándoles, sí, de... Sí. Bueno, esas son las tres madres que hasta ahora, tres madres de soldados caídos que hasta ahora forman parte del documental. Mientras va haciendo el documental, a Jimena Chávez le parece que es importante no esperar a que el documental esté hecho, porque ustedes saben que el cine tiene otros tiempos, uh-huh, y empezar a poner en evidencia el silencio que ha habido alrededor de las Madres de Malvinas. Entonces, el año pasado, para el 2 de abril, estrena una muestra en el Museo de la Ciudad de Rosario, y este año plantea este conversatorio donde, además de Bonaria, participó Elba García, que es la mamá de un soldado que sí volvió, Tato Petrucci, que estuvo también Elba en este conversatorio, así como también Florencia Sánchez, que es la hija de Claudio Sánchez, y que Florencia, la verdad es que nos emocionó a todas, a todos quienes estábamos ahí, porque habló de la incapacidad, de la dificultad de quienes volvieron de la guerra de llorar, y de algún modo, mientras ella misma lloraba, planteaba en el patio cívico del Monumento a la Bandera, que le decía casi, apelaba a su padre diciéndole: no vas a ser menos héroe porque llores, no es verdad que los héroes no tengan que llorar. Y fue realmente muy conmovedora la charla. Elba contó cómo habían vivido la guerra, Gonaria también, lo que implica vivir con el resto de la vida con un hijo que falleció a los 18 años, como en el caso de Gonaria. Y cuando terminó el conversatorio, Elba se nos acercó a las moderadoras, a Virginia Giacosa y a mí, y nos dijo: nunca había podido hablar tanto de esto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué importante! Nadie me había escuchado. ¡Qué impresionante debe ser escuchar las voces de estas mujeres! Se me pone ahí un poco la piel de gallina también de pensarlo. Digo, fue realmente muy conmovedor, ¿verdad? Muy conmocionante, más que nada. Fue muy conmocionante, fue muy importante escuchar estas voces. También Florencia nos decía que ella, después de que terminó, se acercó al papá y que el papá estaba llorando. Claro. Y bueno, claro, son situaciones. Florencia nos había contado en el conversatorio que recién hace 5 años, después de una vigilia de las que se hacen todos los 2 de abril, hay un memorial de los soldados caídos al lado del Monumento a la Bandera, enfrente en realidad, el papá le contó bien cómo, o sea, ella sabe desde siempre que su papá había participado en la guerra, que había sido, era un soldado, era un conscripto, pero recién hace 5 años le contó que estaba en el batallón que ingresó el 2 de abril a la isla, y le contó detalles. Y a mí me parece que eso, que tanto lo que hace Jimena como esta posibilidad del conversatorio, nos permiten empezar a escuchar voces que estaban faltando en la memoria. Totalmente, ¿no? Faltando, sí, en esta construcción colectiva, sí, de la memoria sobre Malvinas. Porque, claro, por supuesto que quienes pusieron el cuerpo, quienes pasaron frío, quienes pasaron hambre, fueron los soldados, quienes fueron sin la instrucción necesaria, pero sus madres, sí, sus hermanas. También Florencia nos contó algunas cuestiones de su tía, que es la hermana de Claudio. Sufrieron de otras maneras, pero también sufrieron el impacto de esta guerra y de todo lo... Incluso nos emocionó mucho Elba, que es la mamá de Tato Petrucci, un excombatiente que hoy es médico, neonatólogo. Nos emocionó mucho cuando dijo: bueno, mi hijo volvió, pero mi hijo podría no haber vuelto, y yo me siento madre de todos, también de los que no volvieron. Qué maravilla. Y eso me parece que hace a la cuestión de que hasta cuando una persona, cuando un grupo va a la guerra, es azaroso quién vuelve. Nadie sabe quién va a volver y quién no, porque bueno, en la guerra hay muertes. Sí, sin duda. Y sin duda también, digo, más allá de pensar en los que no volvieron y en los que pudieron volver, también esta cuestión tan terrible que surgió con cuántos suicidios que hubo después, con cuántos que volvieron, digo, justamente pensando también en eso, en toda la implicancia que genera la guerra. En la guerra cayeron entre 649 soldados argentinos, sí, sí, casi la mitad en el hundimiento del crucero General Belgrano. Exacto. Pero posteriormente, según los estudios, más que bien que los estudios, los que han atravesado a lo largo de los años, los excombatientes, recordemos que los primeros años hubo mucho silencio sobre, sí, Malvinas, y hubo mucho olvido, hubo entre 300 y 500 excombatientes que se suicidaron. Exacto. Más otros que perdieron la vida por cuestiones de salud, ¿no? Sí. Todas estas son heridas que es necesario empezar a coser y a sanar colectivamente. Sí, no es muy fácil, digo, pensando en las personas que sobreviven a estos soldados. Y también pensando, mientras hablábamos, en la cantidad de soldados muertos que quedaron en la isla, que solamente un grupo ha sido reconocido hasta el momento, ¿no? Que también es. Y justamente fue reconocido por el trabajo del equipo argentino, claro, de antropología forense. Sí. Y justamente durante años hubo una inscripción que decía soldado desconocido cuyo paradero es solo conocido por Dios. Sí. Y eso también hace para la historia de nuestro país es una cuestión muy importante de sanar, porque nosotros sabemos que mientras no hay cuerpo es muy difícil hacer el duelo. Ya, sin duda. Había quienes contaban que necesitaron volver a las islas, de los veteranos, estoy hablando ahora, ¿no? Sí. Necesitaron volver a las islas para, de algún modo, para recuperar su experiencia y para sentir que eso lo habían vivido. Muchos veteranos tuvieron esa vivencia, ¿no? De sí. que volver a las islas le permitió recuperar la experiencia y darle como una materialidad el estar ahí, ¿no? Qué bárbaro. Sí, es realmente impactante todo esto de siempre que, ¿no? Cuando llegan estas fechas y recordamos la guerra, vienen todas estas cosas a la mente, a la memoria, y tratamos de analizarlas de la mejor manera posible, pero bien, bien decís vos que la importancia de poder hacer un cierre colectivo, ¿no? En cuanto a todas y a todos. Y pensando, me vuelvo a pensar en las madres, digo, la importancia, ¿no? De las madres. Hoy hablábamos aquí con una compañera cuando antes de que Galtieri saliera en esa Plaza de Mayo a proclamar la guerra, las madres, nuestras madres, las madres de Plaza de Mayo, habían salido 2 días antes a ponerse en contra de esa decisión. Digo, siempre, siempre, necesariamente tenemos que hablar de las madres. Sí, yo creo que hablar de las madres es importante. Está claro que no hay, lo primero que no tenemos que hacer, especialmente quienes no hemos participado del conflicto, es hacer algún tipo de rivalidad. En los dos casos han sido madres que han perdido a sus hijos en circunstancias diferentes, pero las dos provocadas por la dictadura, por claro. la dictadura militar. Totalmente. O sea que, y por otro lado, las madres de los soldados, recordemos, y esto siempre es importante decirlo, por un lado la gran dispersión geográfica, por otro lado que en muchos casos quienes fueron convocados a la guerra fueron soldados muy humildes, fueron sí. personas de un sector social muy humilde, entonces quizás esa misma dificultad, primero el gran silencio que hubo durante años, bueno, la teoría de la desmalvinización uh-huh. que fue operativa en los primeros años de la democracia, este silencio que hubo y este olvido, más a lo mejor que estas mujeres no tenían algunos recursos, claro, digo, más sí. bien simbólicos, sí, para sí. organizarse, para constituirse en sujetas políticas, pero además me parece que lo que más funcionó como una dificultad fue una sociedad que recién ahora, 40 años, empieza a asomarse a lo que realmente fue esa guerra, porque creo, no digo que nadie lo haya pensado en estos 40 años, pero creo que recién en este aniversario de 40 años, que son muchos años, una parte de la sociedad empieza a pensar y a repensar lo que significó participar de esa guerra. Está en las escuelas, o sea, hay un montón de sobre todo pienso en las docentes, en los docentes que mantienen viva la memoria. Una de las cosas que se los escucha decir, con Aria, la mamá de Daniel Sturel, soldado caído, es una de ellas, pero a muchos de los veteranos es esto de que no solamente los recuerdan el 2 de abril, que los recuerden todo el año. Claro, eso también es parte de un pedido que hacen. Y a sí. mí me parece que en estos días, escucharles, escuchar las experiencias de estos soldados que ya son hombres de unos 60 años, es importante, nos hace falta como sociedad. Y escuchar a las mamás de estos soldados y que nos cuenten cómo vivieron ellas la guerra, me parece que forma parte de este entramado que todavía tenemos que tejer, ¿no? Para que la memoria nos permita sanar. Así es, así es. Justamente, también en este momento pienso cuando empezamos a hablar y bueno, esto de pensar las mujeres que también participaron de la guerra y que han sido invisibilizadas, como bien decíamos, recién hace muy pocos años que se está hablando de ellas y que ellas también creo que hace poco que están empezando a hablar y a contar sus experiencias y sus vivencias en la guerra. Pero más que nada digo, hablando de todo esto que compartíamos con vos, Sonia, lo urgente y lo necesario que es escuchar las voces de estas madres, ¿no? De los soldados y de los, bueno, algunos sobrevivientes y otros no, lamentablemente. Me parece maravilloso todo esto que nos contaste, este conversatorio tan conmocionante, y sin duda lo será también el documental que está preparando Ximena Chávez, así que lo estaremos esperando ansiosas para poder verlo y compartirlo. Sonia, te agradecemos muchísimo estos minutos que tuviste, en este tiempo que tuviste con tu tiempo mujer. Vamos a seguir el contacto, si te parece, y apelando a tu amabilidad para charlar otro día. Bueno, miles de temas tendríamos para charlar, pero por ahí te voy a llevar por el lado de los feminismos, así que no hay ningún problema, cuando quieran. Dale, gracias por tu tiempo y nos volveremos a encontrar. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, hasta la próxima.